En relación con que hace poco Norteamérica volvió a fabricar otro cruel código de sanción para asfixiar a Norcorea, el portavoz de la Cancillería de la Última se entrevistó el día 3 con la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo en particular: El día 2 Trump firmó el proyecto de ley de reacción norteamericana a países enemigos mediante las sanciones aprobado en el Congreso. Con ello, se ha aprobado oficialmente como ley la sanción adicional estadounidense sobre Corea, Rusia e Irán. Lo que Estados Unidos fabricó otra vez la ley de sanción independiente sobre los países soberanos constituye la delincuencia de aplicar la Constitución del Interior a las relaciones internacionales, desafiando frontalmente a la Carta de la ONU y el derecho internacional. Los elaboradores de la Constitución de Norteamérica no han comprendido todavía la realidad y el secreto de que Norcorea fabricó la bomba atómica, la de hidrógeno y hasta el cohete intercontinental balístico en medio de duras sanciones de más de medio siglo, y se portan con insolencia. Realmente es una escena muy humillante. La trompetería de guerra y la extremada amenaza de sanción de Norteamérica contra Norcorea redobla solo el coraje de la última y le suma más el aval de posesión de armas nucleares. La anacrónica ilusión de los politicastros estadounidenses de destruir la potencialidad universal y la posición estratégica de Norcorea elevados a ojos vistas se somete a la censura también dentro de su país. Los países que, en vez de criticar la sanción antinorcoreana de los gringos, se adhieren a su sodicho alboroto de estos, son los que abanican la exacerbación de la situación de la península coreana. Estados Unidos debe primero meditar profundamente cuál será la medida para garantizar la seguridad de su territorio en vez de malgastar su fuerza en el vano juego con sanción antinorcoreana.